casi atropello una cheta en bicicleta, casi, pero era... No, porque con esto no quiero decir todos los que van a un cacerolazo es gente pudiente ni nada por el estilo, pero justo yo iba por Córdoba y cruzando Callao vino como una manada de gente que iba a Recoleta por Callao derecho y yo iba en la bicicleta y como que se fue deteniendo, me tocaba, yo tenía verde, se fue deteniendo la manada y justo la última que entró como una colita que era la más exacerbada, ¿vieron? Gente exacerbada que ya estaba peleando con sus demonios la señora, sí. Y frené justo y mi freno de la bicicleta no anda muy bien, pero puse los piececitos y todo y ella estaba con ganas de protestar y me dije, venga querido, qué sé yo, y yo tenía el auricular puesto, entonces era una imagen muy graciosa porque veía en mudo así como... Ah, sí, y, yo, sí. Pero bueno, podrías haberla atropellado y no, sí, lo hiciste. No lo hice, no lo hice. Ese sonido tan lindo es una bolsa. Sí. Usando, perdón. Y ganas no me faltaban. Hoy tenemos el ¿qué regreso. ¿Qué te detuvo? ¿Eh? ¿Qué te detuvo? Los frenos. No andan muy bien, pero los frenos pero y los piececitos. Los frenos de tu... Mentales. Yo no puedo atropellar, señoras, sin acusar recibo, ¿no? Todavía. ¿Qué sí atropellarías? ¿Eh? ¿Qué sí atropellarías? ¿Qué atropellaría? Bueno, si quieres me lo... Sí, me mataste. La semana que viene. Una skate, pensalo, ponele. O sea, le pasaría una skate con la bicicleta. Estamos con Ana Carolina, finalmente, que volvió. Sí. A la final. Programa, sí, en vivo. En vivo, ¿eh? ¿Cómo estás, muy Anita? Bien, muy contenta de haber regresado a mi tierra, donde atropellan en bicicleta. Muy bien. Al skate. Qué lindo, qué lindo. Donde la gente anda con auriculares y no es ilegal. ¿No? A nadie lo meten preso. Perfecto, perfecto. ¿En dónde te meten preso? Seguro que en Noruega, en esos países tan azules, tan avanzados, donde tenés todo gratis, pero si andás en bicicleta sin luz o sin casco o con auriculares, te meten preso. A plumbas. Sí, uh-huh. Es curioso eso. Che, y bueno, y contamos, vamos a hacer rápido lo mejor y lo peor del viaje, que creo que nosotros hacemos, como venías escuchando, lo mejor y lo peor del día, más o menos para arrancar, lo mejor y lo peor del viaje. Lo mejor y lo peor del viaje. Lo peor, el abucheo de las 300 personas cuando dije que era argentina, actuando en Londres, creo que eso fue lo peor. Lo mejor... haber metido la bicicleta en el subte sin riesgo, que nadie, ¿no?, me puteara. Ah, qué linda sensación. Qué bueno. Como si nada. Todos, esto sea casi hace así, no te hagas ningún problema. Qué lindo, claro. Por favor, pasá. Por favor, la bicicleta sí, el último vagón, sí, como no. Qué lindo. Qué lindo eso. Sí. Eso fue lo mejor. Qué bueno, qué bueno. Félix Buenaventura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy estás, buenas Félix? Noches. Muy bien. ¿Cómo lo ha tratado su día? La verdad que muy bien. Me vino a ver una amiga payasa de hace mucho y cuando dijo que venía... Tiene amigos payasos, Félix. Sí, yo soy payaso. Es como tus amigos. Soy como el velorio del gran pez, viste que se acerca gente, sí, y todo así, sí, sí, sí, exacto, aparecen dos chinas y a mesas, sí, un agua de que mide 2,45 metros. Y pero, sí, fue muy bonito que le dijo, che, le dijo al hermano, voy a ver a un amigo que es payaso y que bueno, también hoy va a hacer stand-up y se llama Félix, y yo, y el hermano dijo, el que se viste de oso, sí, es un copado, y fue re lindo, porque el hermano yo no lo conozco, pero él me conoce, y fue como, y me aprueba. Que ¿te sentiste bien popular? Sí, re. Qué ¿sos bien el único comediante que se viste de oso? No, yo vi otro. Pero es que como un oso medio malo. Sí, y hay otro oso también, Cachi, que ahora está de vuelta acá en Buenos Aires. Mira. Cachi tenía un número que se vestía. Y bueno, quizás ahora es stand-up, impro, clown, oso. Sí, es un género. Marco un género, tendencia. Oseo. ¿Qué sí vamos a hacer? Marco tendencia, muchachos. Telefonista de una tarjeta de crédito, oso. Sí. Ay, bueno, también están los osos. Que son los varones que gustan de varones peludones. Eso, sí. Osos, cazadores, lobos también se dicen. Y hablando de lobos, nombré la hora del lobo a la hora en la que el chino, que está en la otra cuadra de mi casa, pone la comida barata. ¿Cómo pone yo la comida barata? Yo digo, es la hora del lobo, me voy para el chino. Porque ahora el supermercado tiene un sector que es rotisería. Sí. Unos platos excéntricos, sin ningún tipo de regla culinaria. Excéntrico como ciruela pasa con buñuelo de acelga sobre lonjas de salmón. Tarta de milanesa y papas nueces. Sobras, por ejemplo. Las clásicas sobras las disfruta. En vez de agarrar y meterlo todo en un relleno, que eso es una cobardía, ¿no? Agarrar y decir, yo pico toda sobra y lo mando a un canelón. lo presenta, le busca una presentación, ¿no? Discúlpame, yo quisiera llamarlo comida excéntrica oriental. Por supuesto, por supuesto. Sale 4,50 los 100 gramos a la hora normal y a la hora del lobo. A la hora normal, sí. Sale 3,50. Y a la hora del lobo-lobo sale 2,50. ¿Cuál es la hora del lobo-lobo? La hora del lobo-lobo es después de las 7:30 de la tarde. Ok. Ojo, la tarta de milanesa estuvo desde la hora light, cero. Que es desde hora cero, que es 11 de la mañana. Bueno, entonces, lo mejor es que existe la hora del lobo. Exacto. Para ir a buscar alimento. Muy bueno. Lo peor, digo, está barato. Me voy a hacer una tarta de calabaza en casa, así que me compro ya el puré hecho. Y me llené una bandeja de puré de calabaza. Socotrón, socotrón, socotrón, socotrón. La china me lo envuelve, se me ríe en la cara y me dice 27 pesos. De puré de calabaza. Porque era por kilo, era 2,50 o 100 gramos. Ya, es que debe pesar más que el uranio el puré de calabaza, con todo el agua que tiene y todo. Claro, es más que el uranio. Es que mi mente es como la de un simio. Entonces lee 2,50 a la mente compra. Y compra. Y piensa que va a salir 2,50. Que eso, que es muy difícil transformar 2,50 en 27. Sí, sí, hay no, que tener desastre. Una... Qué desastre. Y... Un afán por lo imposible, que la verdad es que es muy remarcable. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Yo tengo mejores y peores vinculados. O sea, lo mejor que me pasó es no cenar esta noche para mí. No cenar, y dije, hoy me tomo la disciplina, ceno después de la radio, porque lo peor fue mi despertar. Que fue un despertar un poco gastrointestinalmente convulsionado. Es un sí, sí, así como mezcla de sensaciones entre pesadez, acidez, todo. Por varias razones. Una, porque ayer seguí de la radio, en la radio, justo antes de la radio, cené, de venir acá, cené 3 empanadas y una Coca-Cola. Que la cené, tres empanadas. Así, me mandé 3 salbuches, pimba, y una Coca-Cola. Llego a casa después pedaleando a tribunales, de colegiales a tribunales, y a mitad de la... me entró a agarrar un hambre irreflexivo, podríamos decir, el hambre. Arrancó con un turrón. Después comí un pan lactal que me quedaba y la tapa. O sea, son dos distintos. Una cosa es un pan lactal y la tapa. O sea, un pan lactal por un lado. ¿Todo el pan? ¿Todo el...? No. ¿La horma de pan lactal? Una feta de pan lactal y una tapa, que era lo que quedaba, con queso fresco. Después 3 galletitas que quedaban chiquititas, chiquititas con queso fresco. Después queso fresco a secas, con cuchara, porque era tan berreta que era de súper cremosa. Así, con cuchara, taca, taca, taca. Termina eso y digo, ¡ah, qué lija! ¡Ay, no puede ser que siga con hambre! Entonces metí mano en una granola que tengo y comí dos como especie de cucharadas manuales de granola. Seguía con hambre. 2 mandarinas. Seguía con hambre. 3 turrones al hilo y una banana. Gracias. Todo lo que había para comerte. Gracias. Sí, es que quedó casi vacío. A la heladera, casi va a ser una vergüenza total. Yo, la gente me pregunta en la calle, después de escuchar esto, ¿Simonetti está bien? ¿Simonetti consume droga? No, sería incapaz. Bueno, y lo bueno es que entonces hoy dije, no, paremos con esta pelotudez, yo agarro, vuelvo. No es una pelotudez, no. Es una locura. Comer así, malo. Me estás perjudicando muchísimo. Me ando mucho en bicicleta. Yo la cuestión es que agarré y dije, bueno, ahora directamente se cena. En casa se cena 2:30, 3:45. Y se cena 5 turrones, un pote de pasta de dientes. Exacto, me siento con mi señora. Lo de siempre. Y lo de siempre me siento a la señora, a los chicos, y digo, acá se cena esta hora, despierten, Jen. Así, y le voy tirando así, che, cepillo de dientes y todo. La verdad que yo hoy nos viste comer a todos y no comiste, me parece como muy... una férrea decisión habías tomado y pique no ibas a dar el brazo a torcer. Pique un poquitito antes de salir, pero un poquitito, una especie de fetita de una tarta morfa. Que habían quedado, media zanahoria, sí, una cebolla cruda. Una tarta morfa que me había salido a la tarde. Sí, era básicamente el puré ese que te pediste, pero con un cacho de masa y un huevo duro arriba. Así se hace la tarta. Sí. Y no había tanto. ¿La comiste? ¿Te gustó? Exquisita. Ah, bueno, no, te digo porque... Sí, es el tipo más ingrato que conozco. Cayó a las 5 de la tarde y yo estaba haciendo la tarta. Es carísimo. Ser amigo de Félix es más caro, ¿sabes qué? Que, por favor, que defender a Farina. Tengo Farina, 30 pesos tuyos, pero si me seguís hablando así no te los doy. No, tenés 1.030 míos. Bueno, vamos con la apertura. Me 3 cuotas. Sí, arreglemos el tema de cuenta con Félix mientras suena la apertura. Que me debe... Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora de Dale, un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Federico Simonetti y Charo López, la cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Auspicia este programa Costa del Tuyú, Mar Atlántico, bello bosque y espectáculos nutridos. Bien, un programa que lo tenemos todo, ¿eh? Tenemos, vamos a tener el segmento de Costa del Tuyú. Inaugura nuestro amigo Pablo Masi su columna de antropología. Vamos a tener el radioteatro. Vamos a, bueno, con alguna semblanza del viaje de Ana Carolina, que volvió. ¿El quién es quién es? El quién es quién es, por supuesto, por el equipo de los educadores. Pero arrancamos más que nada por actualidad con el móvil, que lo tenemos a Fileto. ¿En dónde estás, Fileto? ¿Cómo estás? Estoy frente al Congreso, exactamente. Estoy en una parada de colectivo con una señora que se llama Teresa. Ella está acá muy coqueta con su sombrero. Vino caminando desde dónde, Teresa. Bulnes y Santa Fe. Vino caminando desde Bulnes y Santa Fe. Mi zona. Y con una pequeña cacerola que tiene y con qué hacía ruido. Con el fierrito. A ver si lo... Ah, tiene un fierrito. No, yo no lo tengo. Ah, con sus anillos. Ah, hace ruido directamente con sus anillos. Está buscando en este momento un fierrito con el cual... Ahí va. Ahí. ¿Usted tenía un ritmo ya establecido? Sí, esta ollita tiene 24 años. Quiero saber algo, Teresa. ¿Usted ya estuvo en otras manifestaciones? No me pierdo una. Ah, ¿cualquier manifestación usted está? Sí, estuve con los gendarmes. Con los gendarmes. Ah, claro, la manifestación que era allá abajo. Claro, sí, yo acompaño a la gente. ¿Acompaña a todas las personas? Sí, a todos. A Bien. Los jubilados, acompaño a los maestros, acompaño a la gente del Bauen, acompaño a la gente del Hospital Francés. Ah, los empleados del Bauen. Sí, también cuando hicieron la cooperativa. Ah, cuando usted siente que es algo injusto, sí. Usted va a esa manifestación, claro, apoya. Apoyo, sí. ¿Y hoy veía gente joven en la manifestación? Ay, maravillosa, maravillosa. ¿Usted tiene nietos, hijos? No, ¿carita? No tengo sobrinas. ¿Tiene sobrinas? Sí, ¿y ellas no estaban acá? No, mi sobrina no está porque tiene un bebé chiquitito y vengo yo sola. Y después mi hermano, mi sobrino han fallecido. Ah, no están. Están con usted. Sí. Perfecto. Sí. ¿Y usted sabe cuál es el motivo real de la manifestación o el motivo por el cual usted vino? No, yo vine. ¿Por qué? Porque no se respeta la Constitución y al no respetar la Constitución no se respeta los derechos del ciudadano. No pueden politizar la justicia. No pueden usar los recursos de los jubilados para hacer política. Usted sabe que se están gastando la plata del ANSES. Se están gastando la plata de PANI. El PANI es muy importante porque trata de la salud de los ancianos. Está creado para eso el instituto. Nosotros en este momento estamos presentando un proyecto y tenemos una recolección de 1.000.000 de firmas para que se trate el proyecto. Teresa, una pregunta. Usted forma parte de una organización de jubilados. Sí, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Estamos en todo el país. Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República. ¿Y están coordinadas por quién? Nosotros en la mesa, el secretariado, que el presidente es el señor Marco Goldman, y se viaja por todos lados a visitar los centros, la Bahía Blanca, en todo, vienen de Rosario, vienen de todos lados. Todos los años hacemos la asamblea anual en la cual se cambian todos los dirigentes. Yo en este momento estoy haciendo tesorera de cuentas. Después tenemos tesorero, tenemos secretario, tenemos todo. Usted revisa las cuentas. Sí, las cuentas y firmo el libro para el contador para hacer el balance anual. Teresa, ¿qué diferencia encuentra entre esta marcha, por ejemplo, y la marcha de los gendarmes? Bueno, yo te voy a decir, esta marcha fue maravillosa. De los gendarmes fue una marcha digamos, de gente que conoce realmente lo que es la gendarmería. Yo estuve en cerca de San Antonio de los Cobres, cuando era muy joven, muy joven, recién de Salta. Estuve enseñando... 3.900 metros de altura estamos hablando. Sí, 800 metros. En la estación Chorrillos estuve 4 años enseñando a leer y escribir a los hijos de la cuadrilla del ferrocarril. Ahí yo conocí las que es los gendarmes. El gendarme es un amigo del ciudadano. Él cruzaba los maestros a caballo, los llevaba, traía la correspondencia y llevaba la correspondencia que llegaba a la ciudad de Salta, como ellos tienen los puestos, recibían con el tren que iba y venía de Chile. ¿Lo hacía los gendarmes? No, lo hacía el correo argentino en ese momento, no existía. No. Había estafetas. En esa época eran estafetas. Estafetas. Sí, que el ferrocarril dejaba la correspondencia en la estafeta. Ahí ellos se partían. ¿Y cómo se lleva con la gente del Bauen? Que es diferente, ¿no? Como sí. No estamos hablando de Bulnes y Santa Fe, son más sindicatos. El Bauen es otra onda. No, los muchachos del Bauen luchan por su fuente de trabajo. A mí me parece muy bien que si una persona abandona y se va y deja las cosas y la gente la, digamos, la recupera y trabaja, me parece que no, que es honesto y que tenemos que darle oportunidad de trabajo, porque ellos no han robado nada ni se han quedado con nada. Ellos lo que han recuperado es su fuente de trabajo. El vago, recuperaron el vago. Les tengo que decir, chicos, ustedes allá en el estudio, que me podría quedar con Teresa hablando mucho. ¿De qué se jubiló, Teresa? Yo me jubilé en un laboratorio. ¿Trabajaba en un laboratorio? Farmacia Farmacéutica Argentina. Farmacéutica Argentina, perfecto. Me podría quedar hablando muchísimo con Teresa, porque la verdad que tiene muchas ganas de hablar y habla mucho. No sé si ustedes le quieren decir algo, le quieren preguntar algo, pero puedo hablar también con otra persona. Yo quería preguntarle a Teresa cómo es que se entera de las convocatorias a las manifestaciones. Acá me pregunta, no te lo puedo pasar porque estoy escuchando, yo voy a repetir tu pregunta. Nos pregunta a Carolina, que está en el estudio, ¿cómo se entera usted de la convocatoria a la manifestación? Si le mandan un papel por abajo de la puerta, si usted tiene un Facebook o un Twitter. Yo me entero porque yo estoy atenta a todo. Leo los diarios, leo Clarín, que dice que, bueno, me alegro de Clarín, se mienta porque con las cosas que salen en Clarín se cae de espalda. Leo página 12, página 12, leo todos los diarios. Se entera por los diarios. Sí, por los diarios y por la televisión, todo. Veo los programas que me interesan. Veo la NASA, lo veo a García, lo veo a Nelson Castro. A Nelson Castro, en TN. Programas que me interesan, en la cual... ¿Y cómo se entretiene? ¿Qué programas ve? ¿De todos contentos en Telefe los sábados a las 22:30? No, mire, yo te digo, yo soy campesina, ¿eh? Y nosotros, los campesinos, lo que nos dedicamos es a trabajar manualidades. Ah, así se entretiene, haciendo manualidades. Sí, no, yo cosiendo, yo hago curso de todo, hice curso de cartera, de bordado, de lo que se presenta. Ahora estoy aprendiendo a bailar folclore. Porque sabía bailar, pero no con la perfección que quiero. Perfecto. Bailar. Cuando no podamos hacer el programa nosotros, viene Teresa. En la recuperación de la Peña, el Colorado. También que queda en Güemes. Y ahora está funcionando. La conozco, me encanta esa peña, el colectivo 39. Sí. Vile, que me están hablando del estudio, sí. ¿Podés hacer que se despida Teresa al ritmo de la cacerola, que lo hizo muy bien? Teresa, ¿nos puede hacer un ritmo de cacerola para despedirnos de esta nota? Y si quiere, dígale algo a todos los oyentes que están escuchando. Bueno, yo te digo, señoras y señores, luchen por su bien. Luchen por su bien. Nadie regala nada sino la calle. Gracias, Teresa. Magia. Luchen por su bien. Nadie regala bien. Nada. Ustedes la escucharon. Señoras y señores, luchen por su bien, nadie regala nada. Señoras y señores, luchen por su bien, nadie regala nada. Esa fue Teresa de Salta, que está aprendiendo a bailar folclore en la Peña del Colorado. ¿Esto es un chivo? No, no. Es un lugar donde Teresa está aprendiendo a bailar folclore. Ya estoy con la energía de la Marta. Me voy a buscar a otro cacerolero. Dale, por favor, avísenme. Ni bien lo tenga, nada, pedinos el aire mientras nosotros seguimos. ¿Qué opinan del tema este del cacerolazo? Me gustó que era como una... No, no, del cacerolazo no, pero quiero opinar de otra cosa. ¿De la señora? Sí, que por momentos me sorprendió que ella transformó la cacerola en una coplera como más espacial, ¿no? Una coplera con su olla, el ritmo que llevaba, era como de coplera jujeña, un poco detonada. Porque era de Salta, claro. Es muy lindo. Mm. Es muy lindo. La Peña del Colorado es un lugar hermoso. Sí, yo fui. Pero bueno, más allá de eso, que el tema de cacerolazo, ¿no? Que nos convoca, más que señora coplera de campesina de Bulnes y Santa Fe. ¿Cómo viene el tema a ustedes? Vos bajaste y es quilombo. Yo bajé quilombo. Bienvenida. Sí, me da como que mucho cacerolero caceroleando adentro de su balcón con todas las rejas. Y el que pasa por el auto, con el auto, por abajo del balcón, escucha el que uno está haciendo con la cacerola y le da con la bocina, pa, pa, pa, como para decir, yo también, pero como muy cómodo. Lo que piden, el reclamo parece, queremos protestar. Ya lo estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Es como comer una batata y decir, queremos comer batata. Claro. Hoy decías que habías visto una gente encerrada en un... En un balcón. En un balcón. Qué lindo todo esto que está pasando. Sí. ¿Quiere que sigamos opinando? Sí, yo a mí me parece... Fue masiva, la verdad que no hay discusiones en cuanto a eso, uno puede estar a favor o en contra, etcétera, pero fue masiva, hubo una movilización importante. Yo con respecto... Yo les digo la verdad, yo tuve una época de militancia política, a mí me da un poco de miedo... siempre la verdad, por favor, no, político. No. Ah, sí. Me da un poco de miedo cuando veo que se hace una exaltación de no había banderas partidarias, había bandera argentina, nadie, o sea, no había una consigna concreta, estábamos todos unidos, pedimos que se unan y todas esas generalidades. Sí. Siempre le sospecho porque me parece que detrás de eso son marchas vacías en donde el contenido se lo pone que le interpreta. Que probablemente en este caso el que la interprete sean los medios de comunicación masivo y por qué no decir que el grupo Clarín, sí, quien tenga o quien esté de turno haciendo esa función. Y eso es lo que me da un poco de temor. Este cacerolazo se puede interpretar para miles de lugares, porque no tenía ningún reclamo específico. No era una marcha como quizás cuando hace en la época del menemismo se hacía una marcha en contra de la Federal de Educación, se marchaba por eso. Se hacía una marcha en contra del Pacto de Olivos, se marchaba por eso. Se hizo incluso fue una movilización contra el corralito, la del 20 de diciembre de 2001, 19, como disparador. Estas son marchas en generales. Yo estoy en contra, entonces yo vi un cartel, detrás de un cartel que decía no a la privatización de la justicia por parte del gobierno, qué sé yo, había otro que decía enough, basta, andate, y la foto de Cristina. Otro que decía devolverla a los fondos de Santa Cruz. Otro que decía no a la ley de medios. Era como una mezcla. Otro que decía no se cobra cubiertos. Exacto. Y uno que decía andate cantero de Independiente. Había uno que tenía porque... Yo leí algo, este no es pavada, esta intervención no es pavada, te lo prometo. Atención, esta intervención no es pavada. Atención. Que me llamó muchísimo la atención que hoy en el Twitter del PRO pusieron gente hermosa, no den notas a medios de la oposición porque después ellos las cortan y ponen lo que quieren, así que no den material a la oposición. Como es muy claro el mensaje, ¿no? ¿Dónde no hay mensaje? El mensaje es clarísimo. Uh-huh. Precisamente son, en realidad no hay, yo le tengo generalmente un poco de temor a ese tipo de manifestaciones en general y preferiría que se marchara por algo puntual. Porque incluso si es por algo tan abstracto como la inseguridad. Exacto. Estoy de acuerdo. Pero, sí, de hecho, Teresa misma estaba bastante confundida con Teresa forma parte de un colectivo que probablemente no sea el colectivo de señora Paqueta de Recoleta, que era, sino un movimiento de jubilados. Porque sí, en esta marcha tenías a Melconian marchando al lado de Pino Solanas. O sea, tenías por un lado un tipo que se quejó de la privatización y que siempre denunció todas las privatizaciones, las irregularidades que hubo con las privatizaciones, y tuvo una línea nacional al lado de uno de los tipos que fue uno de los artífices de la legalización de la deuda externa en la época de la dictadura, porque Melconian trabajaba en el Banco Central. Me hubiera gustado muchísimo escuchar a Melconian cantando luche, luche, luche. Y hablando de luche, tenemos al móvil, está Fileto ahí. Hola, que no te agredan, Fileto, ¿estás por ahí? Hola. Sí, estoy acá, estoy en el lugar preciso donde hay que estar. Yo me voy a acercar un segundo para que ustedes escuchen estos griteríos levemente. Me voy a infiltrar, a veces lo escuchamos infiltrado. Mordo, Facebook. ¿Cuáles son los módulos? Los módulos son cuando vos puedes tomar 12 personas, 12 arquitectos necesarios para vos, para tu despacho. O sea, vos tenés 12 personas que podés tomar en... Claro. Bueno, los módulos son la cantidad de gente que puedes tomar en tu despacho si sos funcionario público, si sos comunero. Ahí está la cacerola. ¡Le vamos a quemar el congreso! Primero le tiras alcohol, sí. ¿A quién? ¿A vos te habla, Fileto? ¿Exnovia? Chicos. ¿Te encontraste con tu ex? ¡Ladrones! Señora, pero él era un policía. No me y por eso mismo. Porque los cuida a ellos, me importa un pedo. Perdona. No, no, está bien. Perdona. Nunca en mi puta vida hice eso. Lo juro por mi hija. Señora, está muy alterada. Es que no es para mí. Esto no puede quedar así. Mirá lo que somos. ¿A vos te parece que con algo importante escuchamos esto? No, no me parece. ¿Eh? Que nos une el espanto nada más. Nos quedamos en la anécdota. Fileto. Estoy harta de que nos roben, que nadie vaya a preso y le devuelva lo que se robaron. Yo te lo dije, yo lo puse el pueblo de la Catena Argentina le hago un juicio a la señora Sergio con una denuncia penal. Pero vos me decís a dónde, a mi pueblo. Pero contra el pueblo de la Nación Argentina no puede. Eso son los K, esos que salieron son los K. ¿Quiénes salieron? Alguien salió a la ventana del Congreso. Pero era un policía. El policía es Máximo Kirchner vestido de policía. Era un policía. Dijo, yo soy policía, se lo dijo la señora. Ah. Pero ¿qué va a ser policía? Eso es uno de los K. Salió todo de trajecito. Un policía vestido de trajecito. Nunca vi. Bueno, un suboficial. ¿Dónde está Fileto? No. Fileto, describinos dónde estás para que entendamos un poco la situación. ¿Estás en un costado, en la puerta del costado del Congreso? Sí, mira, estoy en la puerta del costado del Congreso, ahora me abrí un poco porque esto es un caos increíble. Estoy a punto de tentarme, está lleno de yuta, encima me llega a descubrir que estoy infiltrado y me cara azopada. Pero va a ser un proceso doloroso porque te van a pegar como despacito primero, ¿viste? Así como cachetadas. Salió una persona gritando, esos son los K, esos son los K, y claro... Acá es muy simple porque señalás a alguien y le decís, esos son los K, y se van 10 al humo. Es como vos salís, estás en la cancha de Atlanta y Chacarita y te gritan, ese es de Atlanta, y te matan. No te preguntan si sos o no, claro. Es directamente así. Así que, nada, ahora me alejé un poco para poder hablar bien con ustedes, pero si quieren vuelvo y le hago una entrevista a la señora un poco más tranquila, pidiéndole permiso, como corresponde. Mirá. La señora que decía que algo había que hacer... Que nunca lo había hecho en la vida, pero estaba muy mal, muy queriendo tomar acción. estaba literalmente a punto del bobazo. Che, ¿y te parece? ¿Te parece que cómo te parece hacer? Manejalo vos a esto, vos. Cuando tengas una nota jugosa, nos mandás un mensaje y nosotros lo interrumpimos lo que estamos haciendo. Lo hago abierto, digo, directamente. Ahora me acerco y le pregunto, señora, estamos para Radio Espléndida en vivo, podemos hablar un segundo con usted. A ver, dale. Esperen un segundo. Pone huevo. Señora, ¿puedo hacer una nota para Radio Espléndida? Me gustaría que nos tenga un segundo. Sí, por supuesto. ¿La conoce Radio Espléndida 990? Sí, la conocí. Ahora escucho Radio. ¿Radio? Ah, bien. Espere que ahora me van a dar aire. Te acompañamos, te acompañamos. Bien. Ahora vamos. Estoy muy nerviosa y no sé si voy a decir. Tranquila, no lo digo. Guarangada. Sí, nota. Para Radio Espléndida. La voy a hacer con la señora un segundo que está ahí. Sí. Un segundo que ahora me van a dar. Ahora me van a dar. Bueno, estás al aire, Filipe. ¿Su hija está acá? Ahí estamos al aire, señora. Bueno, la escuché. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Margarita, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Bueno, de momento estamos en vivo para Radio Splendid. Llegamos a último momento de la marcha. ¿Usted está desde el principio? ¿A qué hora llegó? Desde el principio, a las 7 de la tarde, en Santa Fe Callao. Caminamos hasta el obelisco. Fue muy bueno, estuvo muy bueno. Y no pudimos llegar a Plaza de Mayo porque estaba un poco vallada y de ahí nos vinimos al Congreso cuando sentimos que ya habían aprobado la reforma de las cautelares. Usted, yo recién la vi muy ofuscada y digo, ¿qué es lo que la ofusca tanto? ¿Por qué no puede...? El tema de la corrupción. Soy una mujer que tengo 57 años y estoy harta de la corrupción. ¿Usted me dijo que...? No quiero que ningún político, ningún senador, ningún presidente, ningún diputado viva a costilla del pueblo y le robe lo que es del pueblo. ¿Y es la primera vez? Decía... Yo escuché en una nota al señor vicegobernador, que fue el vicegobernador del señor Néstor Kirchner, donde él dijo que vio como el señor Kirchner compraba una bóveda de un banco para poner en una de sus estancias. Eso que te da que pensar. El dinero no le alcanzaba guardándolo en una caja fuerte pequeña. Necesitaba una bóveda. Una pregunta. Usted me dijo, Nunca hice esto. Es la primera vez que lo hace en su vida. Estoy sacada totalmente porque me siento mal. Yo siento que es algo obsceno. Yo no puedo comprender como que tengamos un argentino que esté pasando hambre hoy. Mientras tenemos una presidenta que está llena de oro. No lo soporto. No lo aguanto. O sea, uno de los motivos por los que usted... No aguanto verla a la presidenta cuando en las inundaciones fue con el señor Larroque y le dijo... La Roque atendía a la gente. ¿Quién es la señora Fernández? Para mí no es Cristina, para mí es Fernández. ¿Usted la llama señora Fernández? No es señora para mí. Para mí es Fernández a secas. Porque ella viene de una familia de clase media baja, hija de un colectivero. No puede hacer lo que está haciendo. Esto no es justicia. O sea que, si hubiese sido una familia alta, tendría derecho a hacer lo que está haciendo. No, tampoco. Tampoco. Menos de dónde proviene. Menos. Estoy totalmente mal. Tengo ganas de llorar. Exacto, la veo muy mal. Si le quieren preguntar algo, repítame su nombre, por favor. Bueno, Margarita. ¿Le quieren preguntar algo a Margarita? Le puedo pasar un auricular. Dale, sí, yo le quiero preguntar una cosa. Bien, a ver si escucho un poco usted con esto, Margarita. Ahí, Fede. Hola, Margarita. Margarita, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Federico Simón, que te habla? ¿Cómo estás? Te escucho muy mal, lamentablemente, porque hay mucho ruido acá por los automóviles. Bueno, voy a tratar de subir el volumen. ¿Se escucha bien ahora? ¿Un poco mejor? Un poquitito mejor. Un poco mejor, Fede. Margarita, esta es la protesta. Ahora, ¿la propuesta hacia dónde va? ¿Quién te gusta a vos? ¿Cuál sería la propuesta acerca? ¿Mi protesta? No, tu propuesta. ¿Quién te gustaría ¿Cuál es a quién te gusta como referente político? Como referente político, hoy no tengo a ninguna persona. O sea, si mañana hay que votar, no sabes a quién votar. No, porque la oposición está dividida y me gustaría que se una para hacerle un frente a las elecciones del 2013. Pero de los que sí sé que a esta gente no la voy a votar, por supuesto. Bueno, Margarita, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Te recomendamos ahora que vayas a tu casa, te tomes un tecito y respires profundo. Igualmente hicimos catarsis porque está bueno, dentro de todo, manifestarse y peticionar a las autoridades, porque se trata de afianzar la justicia, cosa que no queremos. Claro, gracias, pues. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, Fileto, ¿me estás escuchando ahora? Bien, yo te estoy escuchando ahora, bueno, con los dos auriculares. Realmente, esta señora posta estaba a punto, sí, de bobazo, no, y se puso a llorar. No, por eso, o sea, muy buen trabajo, sí, me parece que... Lo que tenía que decir. Muy bien la señora ejerciendo la libertad de expresión, saliendo a hacer catarsis. Y revelando lo de hija de un colectivero, sí, que le da menos derecho a ser corrupta. No tiene ningún derecho a hacer esto siendo hija de un colectivero, no es Kirchner, es Fernández. Bueno, ¿qué te parece que hagamos así? Mira, si vos ya veniste para la radio, si vos ves que hay algo interesante o narrable así en lo inmediato, que vos digas, esto lo tengo que sacar, chifla. No, chifla y nosotros interrumpimos y nada, te sacamos al aire. Pero me parece que con, digamos, testimonio de cacerolero indignado, hemos tenido con esta señora y con la anterior, entre la copla y el llanto, alcanzó, me parece. Hago una fotito, bueno, igual siempre suma, ¿eh? Y las fotitos, sí, por adiós. Favor. Abrazo grande. Bueno, tanda, que estamos retrasados. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Espacio publicitario. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Edición especial mensual en Revista El Federal. El Papa Francisco, un recorrido por la historia jesuita en la Argentina. Su inspiración en el cura gaucho, José Brochero. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Llegó a la Argentina Easy Taxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. All my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. La hora doble. Soy el gremlin, soy el gremlin. Ah. Bueno, día agitado, día de agenda política candente y caliente. Pero también tenemos nuestras propias cosas que para nosotros son más importantes, como por ejemplo... Preparen las aletas, porque es el momento de aletear al ritmo de... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Levante la mano quién, o levante la aleta, quién se quiere ganar el kilo de helado de Cadore de esta noche. ¿Y dónde queda Cadore, Federico Cipolletti? En Avenida Corrientes 1697, frente a Paseo de la Plaza, en la misma vereda que el Teatro Avenida Alvear. ¿Y qué tiene que hacer la gente para ganarse el kilo de Cadore? Tiene que llamar, tiene que acertar. El concurso consiste en... Charo López presenta aquí un personaje a través de unas frases, a través de algunos datos y unas pistas. Y los que se comuniquen con nosotros para decir quién es ese personaje y acierten, forman parte de un sorteo que acerca de las 2 menos 10 de la mañana se realiza, y entonces en ese se ganan un kilo de helado de Cadore. Yo me quiero ganar un kilo de helado. ¿Cómo tengo que hacer? ¿A qué número tengo que llamar? Jodete, vos no podés, pero el resto de la gente puede hacerlo al 4010-7157, 4010-7157 o 7158. 40.107.157, 40.107.157. Si sabes qué personaje dijo esta frase, atentos, por favor. Un momento, es que falta vender. También puedes hacerlo por Twitter en @lahoradoble y también puedes hacerlo por Facebook en la hora doble, derecho en Facebook. Bueno, también. Ahora sí. Bueno, ojota con esto. Les voy a leer una frase de él y quiero, por favor, que cierren los ojos para escuchar esto porque los va a ayudar muchísimo. O sea, la autoría de lo que vas a leer pertenece al quien es de hoy. Sí, sí, sí. Perfecto. Como los últimos 8 programas casi. ¿Cómo vamos? La autoría de lo que vas a leer a continuación pertenece a la persona que es el quien es de hoy. Exacto. Y esta persona en algún momento osó decir: borraré con mi boca tus lunares. Borraré con mi boca tus lunares. Borraré con mi boca tus lunares. Hurgaré entre todos tus lugares. Quiero un kilo de helado. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? Ojo con googlear que te bofeteamos, ¿eh? 4017157, 4017157. Y hoy va a estar atendiendo los teléfonos de nuestro queridísimo amigo Matías Veleda y nuestro benemérito productor, el señor Ale Quiroga. Entonces, comunícate por Twitter a la hora doble o en Facebook, que es www.facebook.com/lahoradoble. Y me voy bailando. No, volvemos acá. Nuestro querido amigo de datos y rarezas, el departamento de datos curiosos y rarezas de la hora doble, que comanda Félix Buenaventura solito. Él y un hámster, ¿no? Un hámster que revisa el archivo. Sí, y lo tiene entrenado y él tiene papelitos anotados. Y búscate los papelitos. Es mi asistente. Sí. Es lo que tengo. Por eso lo tengo. Paso tanto tiempo en casa cuidándolo del gato siamés. ¿Qué nos ha traído hoy? Hoy, digamos, hablamos de la RAE y hablamos de una. ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? Mira, estoy buscando la RAE. Una academia. Una academia que está buscando siempre las palabras nuevas, digamos, porque van agregando, ¿no? A diferencia del latín, que está muerto, y del inglés, que tiene como una facilidad para agregar palabras a la hora de... Las contracciones son mucho más claras. Acá, bueno, cada vez que se agrega uno es todo un tema, ¿no? Un debate importante. Y ahora están hablando de las nuevas palabras que hay. ¿Y cuáles son? Y que están aceptando también. Hay muchas contracciones que funcionan, ¿no? Una contracción es la unión de dos palabras, ¿no? Por ejemplo... Mildis. Mildis, claro. Pero es una contracción y aparte es como cariñoso decir Mildis. ¿Pero es eso? Sí. Pero también hay como un término de cariño. Como algo más cercano sería acnesia, ¿no? Que es como, uy, tengo 20 años y toda la adolescencia no tuve acné. Me reolvidé. Perfecto. Tuve acné. Muy bien pensado. ¿No? Tenemos... un paquilermo, ajá, que es un hipster gordo. Un paquilermo. Se ve mucho últimamente, sí. El paquilermo. El paquilermo. Cada día es más común. Paquilermo hinchado de chinar. Sí. Después tengo dos más. Tengo marmuesa, que es mermuesa. Es una manera amigable de llamarle a la mermelada de frambuesa. ¿no? Y se puede usar en ejemplos, ¿no? Como, ¿te gusta esta permuesa? La hizo mi tía en la cárcel. Y es una un lugar en donde se puede hablar, ¿no? En la granja se hace mucha permuesa. Claro, sí. O no puedo estar justo, no puede ser, porque justo a mi novia le bajó la permuesa. Es una cosa que se puede llegar a, muy agradable. A decir amigablemente, es algo que se dice amigablemente, ¿no? En fin. Y la última que tengo es cuando, ¿cómo se le dice? Ustedes se pueden preguntar, cuando vemos en el Tigre, por ejemplo, un vehículo de estos para desplazarse a motor, que es de un color morado, ¿no? ¿Cómo se le dice a uno de esos? ¿Morachona? Cerca. Es un vehículo morado, morado oscuro, por supuesto. Se llama, una lancha, ¿no? Se llama remolancha. Está muy bien. Vamos con un tema, así escuchamos, relajamos un poco y enseguida volvemos. Cambia el canal, con ritmo y palabras sano el mal. El dolor se te va, la pena se quema. Cuando suena, cambia el chip, cambia el canal. Me concentro solamente en ese instante. No miro para atrás, voy para adelante. Voy tranquila, no me dejo atrapar. Prendo mi gancha y me pongo a quemar. Yo quemo, la envidia y el odio les prendo fuego. Cuando abro la boca, provoco incendio. No van a pararme ni los bomberos. Yo quemo lo malo, malo. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Voy quemando, y los males exorcizar. La jaula, si tú la vieras, mami, te pones a bailar. Mueve la cadera, ratatatata. Llegó la crema a la casa y está ya. Así nomás, como te lo explico, saco humo por la boca, fuego por el pico. Para las minas, para los tipos, Bolivia pide que repitan, digo. Si estás para atrás o estás distante, ven para acá, más cerca del parlante. Ven conmigo, escucha mi voz, con tu mamá, tu papá y tus amigos. Sigue, no para, que el ritmo se dispare. Que lo que pasa cuando estás entre tus voy quemando, voy quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando, voy quemando, lo negativo voy quemando, voy quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Quemando en la pista, quemando el ambiente, quemando la historia de nuestros presidentes. La hegemonía es evidente, siente el ente del espíritu creyente. Y si vemos que se va a apagar, saco mi gancha y me pongo a quemar. Para los demonios exorcizar, grito bien fuerte sin rasta para yo. Afro latino style de las razas, hay un MC sensi party en la casa. Afro latino style de la raza, mis Bolivia provocando a la masa. Ando buscando respuesta correcta, saltando. Vibración acumulando, burning quemando, llamarada en casa arrasando, cizando. Voy quemando, lo negativo voy quemando, burning quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando, lo negativo voy quemando, burning quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Auspicia este programa Costa del Tuyú, la maravilla del mar y el bosque cerca. perfecto. Tendríamos, tenemos el auspicio también de Costa del Tuyú. Bueno, recordemos... Qué lindo lugar. La verdad que si alguna vez podés tomarte unos días e ir hasta Costa del Tuyú, yo lo recomiendo. Yo no conozco, pero la verdad que me encantaría. Tenés que ir, una movida cultural muy grosa también, sí. Artesanos, yo científicos. Yo, es mi cumpleaños dentro de muy poco tiempo, me voy a ir a Costa del Tuyú. Bien. ¿Sí? Buen plan. Sí. ¿Qué fin de semana? ¿Te toca algún fin de semana largo? No sé. El 6 es mi cumpleaños. 6 de mayo. Y... No sé, no, el 6 de todos los meses. Charo cumpleaños todos los meses. 6 de todos los meses. Sí, salvo febrero. Tengo como 2.000 meses. No, muy interesante el mercado inmobiliario ahora mismo en Costa del Tuyú. Es una inversión a tener en cuenta. Si tenés unos euros guardados, sí, llévalos. Señor Fariña, sí. señor Fariña, o a varios kilos. No sabe dónde poner su plata. Invertir? Señor Lázaro, ¿cómo se llama? Lázaro Báez. Si ahora Fariña deja de llevar la valija y usted necesita simular actividad económica de algún tipo que sea muy redituable, sí. Costa del Tuyú le abre los brazos también. Si llegamos a ver un balneario en forma de rodete, ya sabemos quién se lo compró. Muy bien, muy buena data. Eso explicaría muchas cosas. Bueno, hablando de eso, no, fuera de broma, fuera de los chistes, estamos muy, ¿estamos muy con agradecidos. ¿Con el intendente? No, con el encargado de cultura de Costa del Tuyú. ¿Estás del otro lado? Hola, ¿cómo están, compañeros? Hola, ¿estás? Federico. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si ustedes ya quieren arrancar por el final o prefieren arrancar por el principio. No, por el principio, nos parece mejor siempre eso. Bueno, sí, es lo aconsejado. Entonces vamos a arrancar por el fin de semana. El fin de semana, sí. Claro, como ya estamos en jueves. No, es que en realidad un poco la idea es esa, ¿no? Contanos qué se puede hacer el fin de semana, ahora que en realidad para nosotros es viernes técnicamente, y la gente muchas veces se pega una escapada, y Costa del Tuyú además tiene esa ventaja de estar muy cerca de la capital. Sí, claro. 362 o a veces 349, depende cómo lo midas, de kilometraje hacia Capital Federal. Se puede llegar, como decimos siempre, por micro, por auto. Ajá. Sí, y también por vía marítima, es un poco más difícil, porque tenés que salir al Río de la Plata, claro, después enganchar, claro. pero llegás. Pero hay una marina ahí, hay gente que sí, va... Sí. Bueno, en realidad está en construcción, hay un puerto costero en construcción y hay un puerto deportivo. ¿De veleros? ¿Mucho velero? Sí, tenemos... Ana Carolina. Sí. Ah, te recibimos de nuevo al país, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hay algunos veleros y lo que más hay es Optimist... también, y Windsurf también se está inaugurando. Perdón, ¿qué es Optimist? Optimist es una categoría que es un barco pequeño, ¿no? Y a veces se hacen regatas. En realidad en las regatas, cuando hay poco viento, la gente termina empujando, a veces sopla y a veces nada arriba. Claro, pata de rana. Claro, la pata de rana también ayuda. Nuestra apuesta para este fin de semana es el pre-Costa Dance. Eso te iba a preguntar, porque escuché que están por armar un festival de música electrónica. ¿Cómo es eso? Claro, el festival se va a hacer en el mes de septiembre, cuando despunte la primavera. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo ahora es el pre-Costadán, que es una convocatoria que es la apuesta de la municipalidad por los jóvenes, ¿no? El espectáculo centralizado va a ser una sesión de DJ acústicos. Que no me gustaría que lo confundan, como ya nos ha pasado en algunas de las comunicaciones que tuvimos desde acá de la oficina de prensa con diferentes canales, con no confundir una sesión de DJ acústico con disc jockey que pasa música acústica. No, nada que ver. Claro. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Ellos son DJs acústicos que hay que ver para creer, ¿no? Involucra madera, un poco de metal y cables. Ah, ¿como Stomp? ¿Algo así? Sí, es un espectáculo multimedial, pero no quiero adelantar demasiado. Preferiría que lo vean. Toda la información desde Internet Explorer, Chrome... Y Chromium en www.costadeltuyu.com, enter. ¿Es un espectáculo donde se pueden mandar mails? Sí. La dirección, como siempre, ustedes ponen enviar a info@costadeltuyu.com. En el sub o motivo ponen Costa Dance, después escriben el mensaje y ponen enviar. ¿Costa Dance o pre-Costa Dance? Es el pre-Costa Dance. Este es el pre. Deberían poner en el motivo pre-Costa Dance. Recordemos que además es muy interesante el trabajo que por lo menos que sé que vienen realizando con el tema de la prevención de drogas y de adicciones en este tipo de espectáculos. Sí, es el operativo Costa Sol, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros tratamos de evitar es que se consuman drogas de noche, ¿no? Claro. Entonces... con el operativo Costa Sol damos apoyo a alguna gente que tiene algunas dudas con respecto al consumo de drogas en diferentes carpas distribuidas en todas las actividades que la municipalidad realiza, ¿no? Claro. Se hace otra cosa, ¿se hace o no se hace el Costa Rock? Porque lo electrónico y el rock pueden convivir ahí en Costa. Bueno, son diferentes, eso gracias Federico por recordárnoslo, porque nosotros tenemos muchísima discusión acá interna y también con los medios locales, porque queremos explicar que nosotros queremos dar las dos opciones, la opción electrónica y la opción rock. Pero el Costa Rock se viene haciendo hace 13 ediciones, esta sería la 14. Esta sería la 14, sí, en el año 2000, con el cambio de milenio, fue la primera, y para esta tenemos preparado realmente, digamos, yo creo que se le va a retorcer el corazón y se le va a estrujar también el estómago, porque tenemos 6 escenarios, un restaurante flotante, que va a ser en una gran plataforma marítima, que no gira en el mar, ¿no? Después hay ferias de artesanías importadas también, que van a funcionar en diferentes puestos. ¿Feria de artesanías importadas? ¿Cómo es eso? Y son artesanías que se realizan en países limítrofes, Chile, Perú... No, Perú no es limítrofe, perdón, son solo limítrofes. Chile, Bolivia... Paraguay, Paraguay, Brasil y Uruguay. Uruguay. Queremos representar, ¿no? No, en realidad es representar a los diferentes pueblos amigos en una feria de artesanías que ocurre a la vez que se... llevan a cabo los espectáculos. ¿Sería musicales. Como una feria de las naciones? Mini feria de las naciones del Mercosur, UNASUR, sería más o menos. ¿Y la plataforma marítima, esta la diseñó un ingeniero o ingeniera local o también traído de afuera? No, esto es un desarrollo local que tiene muchísimos años, que tiene una parte flotante y hay una parte que a veces se hunde. O sea, se está tratando de mejorar, ¿no? Es un restaurante, es para comidas románticas y que en un gomón uno lleva a su media naranja y ahí pide el plato que desee y también lo tienen que traer de la costa. O sea, estamos tratando de solucionar ese problema logístico. Otra cosa que quería comentar para el Costa Rock que estamos preparando es la producción de miel en vivo. ¿No? ¿Miel? Es producción de miel en vivo, se lleva un millón de abejas. Uh-huh. Y entonces la gente que disfruta también de un recital puede ver cómo se produce, cómo las abejas producen miel. Y aprenden, ¿no? Y aprenden, es muy claro. Importante para los niños ver también el trabajo en comunidad. Y por ahí el sabor de la miel cambia, depende de lo que estuvieron escuchando. Es miel fresca, no es lo mismo. Uh-huh. Pero la miel luego la distribuyen entre los asistentes. Ah, es el oso el que pregunta. Sí. El oso siempre atrás de la miel, ¿no? Hay bastante, no quiero adelantarme, pero con un chef muy conocido para que prepare ahí diferentes, digamos, especialidades y ricos platos de repostería basados en miel. Y después, queremos decir, sabemos que la preferida de Carolina va a estar confirmada ya, lo puedo afirmar ahora, en el mes de abril, que Mónica Martínez va a estar. Y eso te iba a preguntar. Sí, Mónica Martínez va a estar haciendo un set de sus nuevas canciones. También probablemente va a volver el DJ Pato Maragua, no sé si lo conocen, que estuvo también. Sí, y escúchame, ¿la van a volver a traer a Maris Lanzani? No, eso es que estás confundiendo, ese es nuestro anfiteatro. Anfiteatro se llama Maris Lanzani. Sí, estamos justamente ahora cerrando. Disculpa, Ana, por favor, que acaba de llegar al país. Sí, yo sé, de su gira. Estamos tratando de cerrar ya para este fin de semana, probablemente venga el domingo, un humorista chileno que se llama Papo Dintran. Ah, eso le iba a preguntar, ¿el stand-up tiene lugar en Costa? Y bueno, estuvieron el espectáculo Campa Campi Pichot la semana pasada. ¿También en el Maris Lanzani? En el Maris Lanzani con excelente convocatoria. Vinieron más o menos, creo que hubo 109, 110 personas, excelente. Uh-huh. Y también en el Maris Lanzani para este lunes, más o menos al mediodía, 13, 14 horas, va a venir a ver un espectáculo de catch. Van a estar los guerreros del Ancho Peuchele. Wow. Una curiosidad, ¿no? Porque ya... prácticamente todos estamos teniendo muchísimas ganas de ir para allá. ¿El intendente participa de los eventos culturales? ¿Hay una unidad entre la intendencia, cultura, el pueblo? Bueno, es política cultural de la Municipalidad de Costa del Tuyú que la cultura es prioridad, ¿no? Eso no se refleja a veces no se refleja en los gustos personales del intendente Gonet. Él tiene a veces, nosotros tenemos divergencias porque él prefiere más que nada música tipo latina. Él es fanático de Alex Ubago. Entonces él siempre está pretendiendo que nosotros los traigamos. Nosotros le decimos hay que darle espacio a los artistas locales, Alex Ubago, artista local, Alex Ubago, artista locales. Y en esa discusión siempre nos terminamos más o menos poniendo de acuerdo. Bueno, al fin un intendente que apuesta tanto a la cultura y a largo plazo, a que no se consuman drogas de noche, y la apicultura. También queríamos contarle que lo que estamos esperando también, que todavía no vino, no sé si ustedes conocen el espectáculo, bueno, de una de las chicas que está con ustedes, el espectáculo independiente de Charo López. Ah, claro. No, yo todavía no dije nada, sí. Es un espectáculo que tengo, es con un inflable. Con un inflable y el mazo de cartas. Ajá. Bueno, estamos con ganas de que ella también nos deleite con improvisación. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Voy a estrenar mi unipersonal ahí, obviamente. ¿En qué otro lugar? Un impersonal. Un impersonal. Qué lindo. Bueno, hoy estaremos para verla entonces en el estreno, aplaudiendo como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias por el apoyo que semana a semana nos vienen dando desde Costa del Tuyú. Prometemos en cualquier momento hacer el programa en vivo desde allá. ¿Qué te parece? Nos encantaría. Ustedes saben siempre, se comunican por mail y siempre cualquier persona que ya efectivice una reserva en el Hotel Costa no tiene ningún descuento. Ah, bueno, decinos entonces las redes sociales para aprovechar eso. @CostaDelTuyú. info@CostaDelTuyú.com y el sitio web es www.costadeltuyu.com, enter. Muchísimas gracias. Estamos hablando nuevamente el jueves de la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, los esperamos. Muchas gracias. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Your throat, if you move on me, I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Roll out of life, we'll pull you for the answer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. King of the Dogs. Let's go shopping. ¿Qué escuchábamos? Estábamos escuchando King of the Dogs. De Iggy Pop, perfecto. Con 2009, precioso. Bueno, estrenamos, vamos a decir pasar varios avisos. Nos llamaron de la zona de Almirante Brown, llamó un oyente que está sin luz desde el mediodía. Es usuario desde Sur, está sin luz desde el mediodía. Uh-huh. También podemos seguir, si pueden seguir comunicándose para el Enigma, al 4010-7157, 4010-7158 son los teléfonos. Y comunicarse con nosotros también a través de Twitter, que es @lahoradoble, o por Facebook, Hora Doble directamente. Vamos a inaugurar columna, ¿eh? Vamos a inaugurar columna, sección, no sé, ¿cómo se columna? ¿Cómo columna? Estamos con columna de ¿cómo llamarla? ¿De antropología? Sí, por favor, misterios de la antropología. Misterios de la antropología, me gusta porque todas las columnas nuestras tienen nombres medio raros, por ejemplo, tecnología y bicicleta. Moda, música y risas. Moda, música y risas, claro. Y misterios de la antropología me parece mucho más interesante que antropología secas o Pithecanthropus o alguna cosa de esas. Bueno, Vamos con Pablo Massi. Pablo Massi, de antropólogo de profesión. Sí, claro. ¿Qué nos viniste a hablar? Bueno, quería primero agradecerles la invitación. Voy a empezar con un tema fuerte. Me parece es lo que está bueno. ¿Qué es el canibalismo? Pensé hablar de caníbales, canibalismo. Ajá. Espero estar a la altura de las demás columnas que las oí, son muy interesantes. Seguramente. Sí, ojalá que sí. Por favor, traje fotos para mostrarles. No te inhibas. ¿Qué voz tiene el antropólogo? Gracias. Sí, viste, yo los consigo así. Bueno, pensé primero la relación de del canibalismo con el ser humano. Lo que pienso sería esto. Porque, ¿de dónde viene la palabra caníbal? Exacto. Caníbal y Caribe vienen del mismo lugar, del pueblo Carib, que vivía en las Guyanas, y que era el primer pueblo caníbal que encontraron los españoles. Se comían a otro pueblo, que eran los Chané, un pueblo arawak, que cansados de ser el menú de los Carib, emigraron hacia el suroeste y se encontraron con los incas. Y fueron comidos por los chiriguanos después. ¿Ah, sí? Sí, que eran los abá, los que los incas bautizaron chiriguanos o cagados de frío. ¿En serio? Sí, así que va a haber que hablar algo del canibalismo y el lenguaje, que me parece que es la base de esto. Para dejar de lado las excepciones, canibalismo por hambre no nos interesa mucho, porque no es por hambre, claro. No, son excepciones, como el caso de los uruguayos de Viven, claro. ¿Sí? Que murieron en el Sosneado, en Mendoza, en el 72. Claro. Tampoco el canibalismo extravagante, que es el que yo traje un ejemplo del señor Armin Meiwes. Ajá. El caníbal de Rotemburgo. En el 2003 se comió a una persona de a pedazos y lo mató. ¿Lo comió a pedazos? Sí, primero lo comió vivo. Eso es una cosa excepcional. Se comieron juntos, entre la víctima y el caníbal, el pene de la víctima. Cocinado, era un poco duro, así que después dice que comieron otras partes. Había puesto un aviso en internet que pedía a hombres jóvenes y robustos de entre 18 y 30 años para ser devorados. Funcionó, se presentó primero un muchacho que le pareció muy robusto, que aparte quería ser degollado, así que lo rechazó. Después se presentó otro que quería solo hacer juegos de rol, y entonces también lo rechazó. Y se presentó este hombre al que se lo comió. ¿Hasta que cayó? Sí, le dio 20 tabletas de somnífero y un litro de aguardiente. Y pero, perdón, ¿la persona esta sabía que iba a ser devorado? Sí, claro, el aviso era pidiendo a alguien que quisiera ser comido. Wow. Ese es un caso que no nos importa tanto porque no tiene que ver con una costumbre, una norma social. Lo interesante es el canibalismo, que tiene que ver con alguna norma aceptada en una sociedad. Que en la Edad Media hayan comido gente por hambre, que en la Segunda Guerra, que en un montón de situaciones así, son excepciones. Ninguna cultura tiene como regla pasar hambre. Exacto. Entonces, se me ocurrió pensar el caso de los pueblos caníbales americanos, ¿sí? Por ejemplo, para entender alguna cierta lógica del canibalismo, si un pueblo cazador se va a comer a otro pueblo, va a comer gente de otro pueblo, primero los va a denominar de un modo en que no sean considerados un ser humano igual. Lo va a llamar como un animal. Probablemente un pueblo que se come a otro primero lo bautiza de un modo que pueda ser comido. Ajá. Sí, como así pasó hoy con la señora que iba a bautizar a la persona a la que podía golpear como gente K. Si vos primero bautizás a otro pueblo como mono que se arrastra, o sombra de liendre, o algo que puede ser milanesa, matado, por ejemplo. Sombra, claro. ¿Sombra entonces, de liendre sombra existe? De liendre, sí. Parece una de las cosas más hermosas que escuché en la última década. Guayaquil, la mayoría de los nombres que conocemos de un pueblo de origen es un insulto que le puso otro pueblo. ¿En serio? Se encontró antes con los españoles. Sombra de liendre sí. Todo. Lo raro es que muchos pueblos aceptaron ese insulto como su nombre. Chiriguano era un insulto que le pusieron los incas a los abá. Y ahora, ¿qué quiere decir? Chiri es frío, guano, caca, cagado de frío. Cagado. Después, mataco quiere decir medio muerto, chaguanco mal cocinado, charrúa amputado, mutilado, guayaquí mono que camina, bien. ¿Y esos pueblos aceptan el apodo? Al final, no les queda otra. Primero los españoles se encuentran con un pueblo y dicen, ¿sabes cómo se llaman ellos? Así. Aprendieron el insulto antes que el nombre. Después pasó que muchos pueblos aceptaron el insulto. Y bueno, vamos con mataco, vamos con sombra de liendre. Los abá, bautizados chiriguanos, antes de comerse a los chané, los bautizaron tapieté, que quiere decir esclavísimos, o los más esclavos. Entonces la práctica de comerse al otro pueblo tiene que ver con dominarlos, con entonces tiene que ver con que no se que eso no es canibalismo real, porque no comen gente. Comen sombras de liendre. Claro, comen un mono que camina. Si vos tenés un pueblo que habla una lengua y escucha los sonidos incomprensibles de otro pueblo, eso es como escuchar los ruidos de un animal. Si sos un pueblo cazador, a esos animales los cazás. Y si los cazás, los comes. Entonces, no hay un canibalismo real ahí en lo lingüístico. Hay más canibalismo en el cristianismo. ¿Cómo? ¿Esa? ¿Cómo es eso? Claro. Por ejemplo, entonces, lo que pensé... El lenguaje determina que es canibalismo. Y ese canibalismo no es canibalismo. Es comer animal, aunque claro, esté sustentado sobre el cuerpo de un claro, tipo. Así como ahora se entiende, se comprende que la cuestión de género tiene que ver con una decisión. Esta gente decidía que el otro era pasible de ser comido porque no era un humano completo. Los únicos humanos de verdad era nuestro pueblo. Ahora, hay un misterio de la Eucaristía en el catolicismo que dice que la hostia es la carne de Dios y no es una metáfora de la carne de Dios. ¿Sí? Cuando el cura la consagra, se transustancia, se llama transustanciación. Así que el católico come a Dios hecho hombre, no come una harina que representa a Dios. Por un misterio milagroso, esa harina es la carne de Dios. Eso sí es canibalismo. Podemos llamarlo canibalismo, claro. Canibalismo entonces. Cristiano. Y bebe la sangre. Claro. Y bebe la sangre. Pero que, entonces, no es específico sobre qué parte es del, qué de parte Dios. Del cuerpo claro, de Dios. No exactamente. No sabes qué parte de Dios te estás comiendo, pero te la estás comiendo. Porque el está procesado. Claro, no es lo mismo, no son todos los cortes iguales. No, algo que se asocia con Jesús también y con los zombies. Para mí, el tema del Kuru, un pueblo de Nueva Guinea, tenía una enfermedad que le llamaban Kuru, que es temblor con miedo, es la traducción de Kuru. Tenían cada tanto una enfermedad que daba temblores, dificultades para caminar, y después una ataxia, enfermedad neurológica, neurológica. Así, ¿no? Como un ataque de pánico de los modernos. Un ataque de pánico que llevaba a la muerte siempre, claro. Después no podían moverse directamente. Se descubrió que eso era por comer cerebro de otra gente, porque hay un prión que es muy parecido al de la enfermedad de la vaca loca. Claro. Que tiene que ver con una infección, una proteína prión que comía por comer cerebro, se podía contagiar. Porque la vaca loca, recordemos que era vacas comiendo vacas. El origen de la vaca loca era eso, que la comida que comían las vacas tenía componentes de vaca. Entonces se armaba como una vaca autofagocitándose. Eso no sé bien en qué se relaciona con Jesús. Creo que Jesús... los zombies comen cerebro. Jesús es el primer zombie simpático porque murió y resucitó. Y aunque come cerebros, es de un modo más sutil, no cruento. Ahora pienso también, otra manera de... Entonces, había una cosa asociada en esto del catolicismo y el canibalismo que da una pauta de cómo funciona el canibalismo. Es incorporar algo del otro a uno. El otro modo, comerse al otro, que no tiene nada que ver con uno, no es canibalismo, pienso yo, es comer a un tipo que es igual a un animal. Ahora, cuando comes lo propio para incorporarlo, sí, se parece a eso. Y hay una clave en lo que decía este alemán, que yo copié una frase que dijo en el juicio, este alemán que había comido una persona, le convocó por internet, muchacho fortachón, que era que mi idea es que él se convirtiera en parte de mi cuerpo. Lo recordaba a la víctima en cada pedazo que me devoraba. Era como comulgar. Bueno, una lógica del canibalismo es eso, incorporar algo valioso del otro a uno, o el corazón de un guerrero, o la carne de Cristo, o los pedazos de la persona que conociste por internet. O la placenta, por ejemplo, en el caso de los cienciólogos, ¿tendrá que ver con eso? No lo tengo pensado. Claro, pero para este tipo de cosas, para que sea considerado canibalismo, siempre tiene que ser oral. Comer, sí, sí, comer, claro. Ah, okay. Sí, bueno, que lo comes con los ojos no cuenta. No sos caníbal. Pero hay algo interesante en su pregunta, joven. Sí, ahí está, él me agarró. Yo encuentro esto, hay en muchos pueblos tupí guaraní una equivalencia, una sinonimia en la palabra comer y coger, se dicen igual. Entonces, ajá, un pueblo cazador que construye al otro como un animal pasible de ser comido, uh-huh, va a cazar a los hombres y comérselos, y va a capturar a las mujeres de esos hombres y comérselas. Ah, mira. En el otro sentido. Claro, claro, claro. Sí, claro. Entonces hay una asociación en eso. Hubo otra cuestión que puede ser interesante de esto, es que hace un pueblo nómade cuando tiene que incorporar alguna cosa importante para ellos cuando se van. Pueblo de selva que está 2 años en un sector de la selva, agota la capacidad de sustento de esa zona, caza todos los animales que hay, tiene que emigrar. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? No tienen mucho para llevar. No tienen animal de carga, excepto sus mujeres, que es lo que usaban para cargar. No pueden cargar mucho tampoco. Así que el cacique, que tenía un poco más de cantidad de mujeres, podía llevar un poco más de cosas. Si se le moría un familiar, ¿qué hacían? ¿Dónde lo dejaban? Si el mundo real de la cultura se la llevan con ellos y tienen que dejar en la selva abandonados sus muertos. Entonces ahí hay una explicación interesante para el canibalismo de los propios muertos, que lo que hacían los pueblos guaraníes eran quemarlos, cocinarlos, reducirlos a ceniza, mezclarlos en un puré de mandioca, algo, uh-huh, sabroso, y comerse ese puré y llevarse adentro al abuelo, sí, a donde uno fue. Abuelo party. La gran Kate Richards, en parte, sí, ¿no? Que se fumó, sí, que se fumó la ceniza de, sí, del padre, sí. Sí, sí, sí. Muy efectivo el método. Muy de hacer del muerto habituallas, me parece que es muy bueno. Es muy bueno, en puré de zapallo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por ir a tan caro porque tenía un antepasado. Actualmente hay mucha gente que dice como, me estoy comiendo un carocito, ¿no? Sí, claro, sí, ese comer. Yo, bueno, hablando de ingesta, yo el señor me lo crucé, al antropólogo me lo crucé en Madrid y justo estábamos consumiendo un producto filipino que tenía un nombre muy curioso. Sí. Que bastante rico, debo decir, ¿eh? ¿Cómo era el nombre? Si lo recuerda usted. Sí, White King Puto, el rey puto blanco, el favorito de los filipinos. Sí, y era muy lindo porque decía puto y era algo muy rico. Me acuerdo que a usted le gustó. No, comimos un puto. Claro. Dos. Muy lindo, chicos. Y en Filipinas hablan, en español. Prácticamente español. Claro, no es por el casual. El acento es el mismo. Claro. muy, muy, muy interesante, muy nutrido. Estamos. Uy, muchas gracias. Yo creo que si quieren preguntar puedo inventar, pero hasta acá es más o menos lo que preparé para ustedes hoy. Perfecto, interesantísimo. No. A mí me gusta un poco el tema de derribar también los mitos, ¿no? Y porque además uno ve un antropólogo en la es Indiana Jones en la mayoría de los casos y no en alguien que analiza pautas y comportamientos humanos en el pasado, sería una cosa así, digamos, y quizás en el presente también. Gracias, yo traje unas fotos para mostrarles. Uh-huh. Si quieren, acá en esta estoy. Si trajiste. Sí. ¿Qué yo? Qué tarado. El verano en Costa del Sur, que sí. Sí, comiendo. ¿Comiendo qué? Comiendo puto. Muchísimas gracias, Pablo Masi. Fantástica. Si alguno quiere hacerte alguna consulta o algo en redes sociales, ¿te parece? Sí, con todo gusto. Puedo dar mi Facebook, por ejemplo. No tengo Twitter. Mi Facebook es Pablo Masi, así. Masi. Con SC y latina. MASC y latina. Para tu consulta antropológica. Para lo que quieran saber. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos el jueves de la semana que viene. Vamos con un tema y enseguida volvemos con Color AW. Vamos con, ¿qué teníamos? ¿Tanda o tema? ¿Tanda teníamos? Vamos con la tanda. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Espacio Publicitario. Hola, ¿qué tal? Buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio? Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riveroli, los espero. Buenas Razones. Con la conducción de Ignacio Riverol. De lunes a viernes por Splendid. AM 990. Todas las voces. Llegó a la Argentina Istaxi, la aplicación número 1 para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Bueno, soy Borsa. Te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info de Independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión. Donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Auspicia este programa. Costa del Tuyú. La maravilla del mar y el bosque cerca. Hemos dejado de lado el concurso. Era tanto lo que teníamos que meter, dijimos tanto de entrada que dijimos, bueno, vamos a entrar a meterle pata, y ahora, ¿qué hacemos? Recién está saliendo el concurso a las 1:25 de la mañana, una vergüenza, no, pero igual ya... No, pero ya hubo un puntapié. Ya hubo un puntapié inicial, es cierto, pero la gente necesita más pistas porque no están acertando. ¿No? Pareciera o pareciese, no quiero perder la oportunidad de conjugar verbos. O pareciere. Que es difícil el quién es de hoy, porque muchos se han equivocado y... Muy pocos han acertado. Así que les voy a dar otra pista más. Esta vez no voy a decir una frase, sino les voy a dar una pista. A ver. Por favor. Esta persona tiene una mochila voladora. Opa. ¿La tiene puesta? Cuando la necesita, sí. Pero hemos visto a esta persona con la mochila puesta. En la tele se la ha visto con la mochila voladora volando. Con B corta, obviamente. ¿Canal de aire, canal de cable? Publicidad. Bien. Data. Wow. 40-17-157. Matías Veleda atendiendo el 40-17-157. Y Ale Quiroga atendiendo el 40-17-158. Llama al que vos quieras hablar. Si querés hablar con Ale Quiroga, al 40-17-158. Y con Matías Veleda, 40-17-157. Todavía no se saben los números. Pobre. No, le estaba tapando el cartel, aclaré. Estaba mirando y justo yo me interponía en la vista. Arriba. Pero tenemos también un Twitter. Mira, podés decir el Twitter, podés decirlo de corrido si querés. Arroba la hora doble. Muy bien. ¿Y el Facebook? Facebook.com/la hora doble. No, la cagaste. Hora doble. Porque hora doble. Un garca que registró el hora doble y no hace nada. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? Se enteran y se ponen ahí. Le pasó un montón de bandas grosas. Seguro. Y seguro. Ahora que ya le cambiamos el nombre, ya no es más humano, le pusimos garca, nos lo podemos comer. Nos podemos comer. Sí, exacto. Sí. ¿Quién es? Exacto. Hoy me comí un garca. Bueno, estamos con mucha antropología acá, mucha antropofagia, ¿no? ¿Qué estamos? Antropofagia, ¿no? Ese es el nombre técnico del canibalismo. Hay chistes de caníbales, me gustan un montón, se los voy a contar. ¿Qué le dijo un caníbal a otro? ¿Qué le dijo? No sé. Ah, muy lindo. ¿Hay uno muy lindo? Sí, ya sé. Sí. ¿Qué le dijo un caníbal a uno que se iba a comer? ¿Qué? Callate vos, sombra de liendre. Muy lindo, muy lindo. Está aprendiendo mucho en este De confección inmediata. Bueno, vamos. ¿Vos ibas a contar uno? ¿Te quedaste con ganas? Y no, se los cuento ahí en la música. Pero qué mejor ahora para la gente que está del otro lado escuchar un buen chiste. Bueno, no de caníbal. Este lo contaba en su estando a Javier Ibáñez. ¿Te acuerdas de Javier Ibáñez? ¡Sí! Se fue exiliado a, no sé, está en Francia, creo. Que era muy bueno. Se fue a Estados Unidos después. Sí, estuvo en Dallas y ahora creo que... Bueno, en fin, decía, si un caníbal pide un delivery, después, ¿qué hace con la moto? Muy bueno. Una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bueno, y ha llegado un momento que a nosotros nos gusta mucho porque verdaderamente nos cuesta mucho esfuerzo hacerlo y porque tiene que ver con una apuesta en conjunto que hemos hecho y hacer apuestas muchas veces tiene esa cosa linda de tratar de dejar algo uno, algún sello propio, ¿no? Algún decir, bueno, yo voy a tratar de no ir a favor de la corriente, sino nadar en contra de la corriente e imponerme cuando en un momento toda la sociedad o todos los medios de comunicación están yendo hacia un lugar, es muy lindo poder decir, yo pego un volantazo y tengo un estilo propio y tengo un sello propio. Y quien me quiera seguir, que me siga y que no, bueno, que en este momento cambie de dial, ¿no? Claro. Es como, de alguna manera, innovar, hacer la revolución al mismo tiempo que revalorizás la costumbre, la tradición, lo que siempre estuvo y nunca debiéramos de haber dejado. Exacto. La lucidez de tus palabras realmente han marcado un sello sin precedentes en este programa. Hablábamos ayer de por ejemplo, de cómo el vinilo se había recuperado, ¿no? Después de pasar de tantos formatos que no funcionaron, como el magazine o el cassette y después el CD, y se hace una vuelta al vinilo, era un fenómeno muy interesante. Y para nosotros también es muy interesante recuperar el espacio del radioteatro, recuperar el espacio de la ficción en la radio, un lugar que fue desgraciadamente abandonado y donde salieron muchísimas figuras como, qué sé yo, Libertad Lamarque, por decir, miles de actrices de Nini época, Marshall, Nini Marshall, Cárdenas, un montón, incluso los cinco grandes de buen humor, algunos, Jorge Luz, porque no había salido de esos espacios. Entonces, para nosotros poder volver a tratar de decir, nosotros hacemos esta apuesta, nosotros tomamos esta batuta, si a alguno le gusta bien y si no le gusta también, para nosotros es bueno, es ideología lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo de hecho todos los jueves presentando el radioteatro, y para mí es una gran alegría y supongo que para ustedes también. Sí, donde el oyente aparte se puede involucrar, tiene que poner de él o de ella para completar la imagen que le estamos proponiendo. Sí. Toda esta escritura que se está invirtiendo, ¿no? Uh-huh. En un radioteatro. Uh-huh. Yo quisiera recomendarles a los que están del otro lado, ¿no? A vos que estás estudiando, a vos que estás manejando ese taxi, que detengas el taxi, uh-huh, cierres el libro por un minuto y cierres los ojos y te dejes llevar por esta aventura. Uh-huh. Vamos entonces, presentado también por Costa del Tuyú, vamos con el radioteatro. Presenta este segmento Costa del Tuyú, la libertad verdadera en la arena y en el árbol. Caballos, pasos, puertas y tormentas. Hoy, Aldo, deja ya de jugar con mi amor. Aldo, Aldo, Aldo, ya basta de jugar con mi amor. Aldo. Aldo, acabo de escuchar el sonido de tu corcel. Sé que estás ahí. Detente, detén este juego macabro, Aldo. ¿Y ahora esta tormenta qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Caballos, pasos, puertas y tormentas. No te pierdas un nuevo episodio el próximo jueves. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Ay, que solo estoy, se fue mi amor sin decirme adiós. Ay, ay, ay, que solo estoy, esa mujer no la olvido yo. Pero sin ella me he quedado tan triste, que solo me paso llorando, sabiendo lo que la quería. Si no, hasta si me fue dejando. Y me da sentimiento de verme abandonado. Y muy solo me siento de verme despreciado. Decirme adiós, ay, ay, ay, que solo estoy, esa mujer no la olvido yo, pero sin ella me he quedado tan triste, que solo me paso llorando, sabiendo lo que la quería, sin más así me fue dejando, y me da sentimiento de verme abandonado, y muy solo me siento de verme despreciado. Oye, Diego, sentimiento de verme abandonado y muy solo me siento de verme despreciado y oye mi lamento de solo me he quedado y tan solo presiento mi negra me hayas olvidado. Bueno, perfecto. Estábamos hablando del concurso, entonces, de quién es, quién es. Que no hay gente, justamente estamos hablando de que no hay gente que esté acertando. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Quién es, quién es? Y que el quién es cada vez más difícil. Por suerte, por suerte. Un concurso de culto. Es un arte. Sí, exacto, exacto. Solo para gente que terminó una carrera universitaria. Si no, no puede acertar el quién es de hoy. ¿Tenemos alguna pista más para tirar? Sí. ¿Cuál? Por ejemplo, sí, eso era como no, un pie. Estaba generando un clima de misterio. Ah, bien manejado. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Una persona que tiene una mochila voladora, sí. Y que también se permite decir, te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Si te querés ganar un kilo de helado de Cadore, llama al 4010-7157, 4010-7157, o si no, hace una mention en Twitter de La Hora Doble o en www.facebook.com/Hora Doble. Perfecto. ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos hablando entonces, estamos hablando de Cadore, un kilo de helado de Cadore, de la heladería Cadore de Corrientes 1697. Vamos a hacer una cosa, vamos con la tanda, ¿te parece? Le pegamos la tanda y volvemos en un rato. Con Radio Te Quiero Bocha, probablemente, probablemente Te Quiero Bocha. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Espacio Publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM990. De espacio publicitario. La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. La llaman salvaje. Daddy Punky suena para vos que estás escuchando del otro lado. Esto que se llama Radio Te. ¡Ah, chanes, chanes! ¡Te quiero bocha! Pasaron 44 minutos de la una de la mañana y estamos en Te Quiero Bocha con la consigna del día de hoy. 4010-7157, 4010-7158. Llamanos y contanos qué, Charito, contanos qué, Charito. Contanos qué le cocinas a él para que te perdone. Dale, dale, dale. Cuando te mandaste alguna, ¿qué le cocinas para que te perdone? Te quiero bocha. ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Ah! ¡Balazo, balazo, Porque él te faja y vos le cocinas una tarta para que no te faje. De lo bien que haces, de lo bien que haces. Cocinar, por ejemplo, una tarta de zapallo, una tarta de verdura, de repollo. ¿Qué más puede ser una tarta? ¿De una choclo? ¡Tarta de milanesa! ¡Vos con otro tema para dar otro temita! Otro temito parador. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos escuchando? Ahí va. Imposible detenerla. ¡Ay! La revolución. Esto es bien para cuando te perdona. ¡Sí! ¡La revolución! 4010-7157. 4010-7157. Y seguimos con toda la locura de... ¡Radio Te Quiero Bocha! ¡Te Quiero Bocha! ¡Más! ¡Máquina de sonido! ¡Te Quiero Bocha! ¡Y tenemos un llamado! ¡No tenemos un llamado todavía! ¡No te preocupes! ¡Te Quiero Bocha hasta que me llame! ¿Acaso que es esto? ¿Que estás escuchando al otro lado? ¿Que estás escuchando al otro lado? ¿Cuál es la consigna de hoy, Charito? ¡Te Quiero Mu! ¡Te Quiero Mu! ¡Te Quiero Mu! ¡No! machista, esto es Pitbull. Pitbull para vos, Pitbull con pelado, tomame la guía uno, que tenemos un llamadito al aire, que está del otro lado. En Miami, colgándose un oro y cagando a trompadas a una mina. Ahí va, tenemos un llamado del otro lado. ¿Hay alguien? Ahora me estás escuchando. Hola, me escucho. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, hola. Cintia, me llamo Cintia. Hola, ¿de dónde sos, Cintia? ¿De dónde nos llamás? De acá de Mendoza, pero yo soy de Chile. Cintia, ¿y qué le cocinas a tu marido cuando necesitas que te perdone? Bueno, yo le cocino maduro con un poco de perejil y un arrocito. ¡Oh! Pero yo por eso te cago a piña. Por favor, cocina una milanesa con frita. Una milanesa con frita, caballo. Gracias, Cintia. Entraste en el sorteo del Baby Doll, Cintia. 40-10-1-5-7-40-10-1-5-8. Tenemos otra llamada en línea. ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea en este momento? ¿Tenemos un llamado? A ver. ¿Tenemos un llamado? Pero qué picante. Ay, está la línea bien caliente. Caliente como esta salsón. Caliente con quiero bocha. Caliente como la relación de las dos Coreas. ¿Hay alguien en línea? ¿Me escucha alguien? Cortó. Entonces, ¿qué Corea? Poneme otra mitad. Corea del Norte y Corea del Sur. ¡Esa! Y seguimos con todo el ritmo, con toda la alegría. Y ha llegado nuestro cuentachistes, Don Chistón, con todas sus aventuras. Contate uno rapidito. ¡Hola! ¡Dale, cara, este puro rapidito! ¿Los acuerdos son los chistes? ¿Cómo le dice un... ¿Qué hace cuando un caníbal pide? Ya lo contaron. Vamos a decir al médico y le dice: oiga, doctor, ¿sabes qué? Soy eyaculado precoz, coño. ¡Ah! ¡Te quiero bocha! Sí, tengo un chiste rapidito para hacerle. Llamo a la AMI así. ¿Está Sharon? ¡No! ¡Excelente! ¿Qué le dijo una avispa a un obispo? ¿Qué le dijo? ¡Padre, he picado! ¡Silencio! ¡Te quiero bocha! ¡Tenemos un llamado, Lidia! ¡Hola! ¿Quién está? ¡Hola! ¿Quién habla del otro lado? ¡Hugo! ¡Contame, Hugo! ¿Qué hace ella para que te la perdones? Mira, cuando quiere que la perdone un montón, me deja hacer pico en la tabla puesta. ¡Qué grande, Hugo! Me lleva a los pies, me deja ver el partido. ¡Qué grande, capo! ¡Capo! ¡Esta, Hugo! ¿Y qué más? ¡Se calentó, Hugo! ¿Y cada tanto le levantas la mano, Hugo? Sí, cada tanto, cuando es necesario. Muy bien. Todo es su medida, pero cuando es necesario. Hugo, entras en el sorteo del Baby Doll. ¿Qué vas a hacer con el Baby Doll si te lo ganás, Ugardo? Bueno, la verdad es que me lo voy a poner y me voy a ir con el Robert, que es mi amigo, que vamos a pescar. Y siempre que podemos nos ponemos Baby Doll juntos. Entonces ya estás participando del sorteo del Baby Doll. Te quiero mucho. ¡No! ¡Te quiero bocha! Salimos en directo de San Justo. ¡San Justo! ¡Vamos todos! ¿Qué está sonando? Gracias a todos por estar acá. 4010-1057. 4010-1058. ¿Cómo se dice? 4010-1058. Para Robert. Te quiero bocha. Mandó a todas las redes sociales. Te quiero bocha. Chale. Bajala que te pide. Sí. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. Yeah. ¿Qué estábamos escuchando, señor Félix Buenaventura? Steel Corners con Berlin Lovers, que es muy nuevo y muy moderno y muy copado. Ay, que sos tan de FM. Mira, mira cómo te. El aleteo tropical, te lo combatimos con aleteo tropical. ¿Quién es? Bueno, es la hora de develar el misterio. Sí. Insisto, me alegra mucho cuando se equivocan. Pero hubo cuatro personas que sí adivinaron. Ajá. Eso me alegra muchísimo más. Mucho más. Esa es mayor la alegría. Perfecto. Bueno, les digo quiénes adivinaron. Por favor. Sí, por los favor. Finalistas que estarían teniendo un cuarto kilo asegurado son Flor Castaño, Ruby Reina, Nikin y el viajero imaginario. Eso. Y les voy a decir que adivinaron que era el señor Silvio Soldán. Excelente. O excelente. Soldán Silvio. Sí. Prócer de la literatura contemporánea. Exactamente, señor, que tiene su propio libro editado en papel. Y está el poema disponible. Este que les leí un poquito. Una edición muy, de... Muy simpático, ¿eh? Tipo, yo lo conocí personalmente. Es alto, ¿lo has ¿no? tocado? Sí, bastante alto, va, qué sé yo, un poquito más alto que yo y muy simpático. Muy ¿lo conociste porque fuiste a concursar a Feliz Domingo no, o no, en un ámbito profesional? No me acuerdo cómo, dónde lo conocí. Ah, no, una vez vino acá, vino a la radio cuando estaba el año pasado yo en Quilombo. De los presentes aquí, ¿alguien fue a concursar a Happy Saturday? No, yo iba a un colegio medio elitista y no permitían. Era grasa, daba grasa ir a Feliz Domingo, no nos dejaban ir. ¿En serio? En serio. Mira qué bien. Yo no había cuando, porque yo soy más joven que el resto. No, sí había cuando vos estabas en... Sí. No, pero conducía Marcelo Dos Santos. ¿No? Ah, pero entonces... ¿Jorge Rossi? Formento. Rossi. Pero no me lo crucé a Silvio Soldán, entonces. Ah, bueno pero no, fuiste a Feliz diciendo, Domingo, no había... estaba diciendo no había Feliz Domingo, vamos. No había Feliz Domingo. ¿Vos tampoco tenías Feliz Domingo? No. Eran todos, ¿qué adolescencia? Todos los días tristes. Oscura, triste. Mm. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Por favor. Voy a poner números, ¿no? Ustedes no van a saber cuál es cuál. No estamos sabiendo. Y van a decir, Ana Carolina, por favor, hoy que ha llegado, creo que vas a tener que elegir un número entre el 1 y el 4. 2. Muy bien, ha ganado Ruby Reina. Ruby Reina, te llevaste el kilo de helado de Cadore, así que por favor, mándanos un DM o un mensajito a la hora doble con tu número de documento, así se lo pasamos a la gente de Cadore. Y a partir de mañana ya podés ir a buscar tu lote de helado, mamita. Está buenísimo ese helado. Una alegría. Llamó el señor Dizzy Taxi que nos está esperando en la puerta. Digo, porque hay que hacer la mención, la cumplimos. Taxi. No, es otro acuerdo. Tres menciones ya es otro precio. Es otro taxi. Listo, no dejen. Sí. No, la verdad que ha sido un programa maravilloso. Tengo un dilema que porque dijeron Silvio Soldán y me acordé de que me ofrecieron una gatita negra, muy muy bonita, que la doctora amiga y es luthier. Y me dicen. ¿La gata? ¿La gata es luthier? No, la gata no. La mi amiga. Y yo le dije, no, cuidado, y porque nada, tiene violines y todo, y los gatos afinan las uñas. Me dijo, no pasa nada. Bueno, ahora está atemorizada, no la deja ni acercarse a algún instrumento a la gata. Así porque que aparte la te llega a hacer pis. El sí, gatito no, en el que violín. No te mea, no te mea un violín, o sea, no, pero te lo afila con las uñas. Si va a afilar las uñas, te la hace mierda. La idea es que si alguien quiere una gatita negra. No, creo que me la voy a quedar yo, No, y ahora tenés la parejita. Sí, es que quería completar la pareja si mi gato me deja de romper tanto las pelotas. Sí, a vos y a tus invitados. Sí, a Félix cada vez que va lo muerde, es muy gracioso, porque Félix no suele usar medias y entonces se levanta y le muestra los tobillitos así y el gato es como que ve un pollo, tipo los dibujitos, ¿viste? Como que ve un pollo y en ese tobillo y dice, este es mío. Le manda. Pero, perdón, ¿no? Que abra un tema ya cuando nos estamos yendo. Pero, si tu gato no es que no tiene pistolín, no, no está castrado. Tiene pistolín, pero no tiene huevines. ¿Y entonces? Pero, por para lo que menos... tenga una amiga, claro, una coterránea, alguien a quien decirle sombra de liendre, claro. A ver si se la morfa después. Exacto. Además, apunta muy bien Darío Góngora, a quien le agradecemos, nuestro gran operador. No puede reproducirse, pero puede tener sexo. Exacto. Bueno. Yo pensé que tu gato no tenía directamente... No, de hecho tiene sexo con mi brazo cada tanto y lo tengo que sacar porque se le agarra como ese ataque. Pero además para que se entretenga, sobre todo porque si no me siento muy dependiente. Me vuelvo y es como... Y escúchame, tu amiga luthier no anda necesitando una amistad... ya tiene su amistad. De hecho, la conocí gracias a su amistad. Pero no, bueno, pero mañana les cuento. Mañana no les cuento. El lunes. Ah, porque termina. Oh. Eso es, no nos vemos por un montón de No días. Nos vemos nunca más. Sí, por tres días no nos vamos a ver. Pero bueno, ¿tienen planes para el fin de semana? ¿Alguna función? ¿Algo que quieran promocionar? Sí. Charo López te va a promocionar en este momento. Este sábado tenés que ir a ver Improcrash al Belma Café a las 0 horas en Gorriti y Humboldt. Mismo teatro donde está Campa Pichot los viernes y sábados y Sebastián de Caro los Sebastián domingos. Sebastián de Caro los domingos, todas emprendimientos de Zazagabo. Bueno, Buenaventura, una obra de clown, de títeres que nos quiera recomendar, monociclo. En este fin de semana, sean felices con miren Cuevana. Yo me voy a despedir de vos, Ana Carolina, hasta que nos veamos pronto. Hasta luego, Charo López. Usted está ensayando una despedida cuando quedan dos minutos. Ah, quedan dos minutos. Yo me voy ahora. Ah, usted se va ahora, sí, perfecto. Porque dejarlo. Se va en bicicleta, entonces demora claro, más. Claro, exactamente. Hay alguien festejando ya lo del kilo de helado. Están ahí que festejé que gané kilo de helado. Qué suerte. Bueno, más allá de todo. Una cosa, los violines y ¿qué? Los gatos. Sí. ¿No hay una relación como de que en una época las cuerdas de los violines se hacen con tripa de gato? Muy, muy real. Los instrumentos de cuerda se hacen con tripa de gato enrolladita. Listo. Un asquete total. Pero ya creo que ya no, me parece. No, alguna no. Vez sí. Nada, estaría bueno con los oyentes que si escucharon, esta es la segunda semana que ya tenemos el programa. Tuvimos 8 magníficas ediciones. Nos pueden escuchar los programas anteriores en www.lahoradoble.com.ar y estaría bueno que se comunicara con nosotros por Facebook en Hora Doble o en Twitter @lahoradoble y contarnos a ver qué les parece el programa, a ver qué les gustó más, etcétera, etcétera, porque como estamos en ensayo de error y probando cosas y viendo, que hagan un formulario, un feedback, un donde feedback. Pongan mi sección favorita, la que menos me gustó, exacto, lo que podría ser más corto, lo que podría ser más largo, exacto, exactamente, y pueden escuchar los programas anteriores en www.lahoradoble.com.ar. Muchísimas gracias. Doble, es la tercera vez. Punto lahoradoble.com.ar. Gracias a Leandro Torio que nos está subiendo los programas. Leandro Torio. Le agradecemos también a nuestro productor, Alejandro Quiroga, a Pablo Massi, que estuvo nuestro antropólogo estrella, y a la gente de Costa del Tuyú. Y muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, Félix Buenaventura. Quiero agradecerle a Matías Veleda, que ha hecho la locución fantástica del radioteatro. Por supuesto. Y ha atendido los teléfonos, que ha llamado mi padre y lo atendió. Suerte. Suerte. Yo y a Fileto, que estuvo todo metido en el corazón del cacerolazo. Sí, sí, sí, sí, que en este momento está apretando con una anciana. Dicen las malas lenguas. Dice, muchísimas gracias por haber vuelto a la Argentina, Ana Carolina. Muchísimas gracias, Félix Buenaventura, por estar en el lugar donde siempre estás. Muchísimas gracias, Charo López. Y muchas gracias a todos los que están escuchando del otro lado esto que fue La Hora Doble. Y nos vemos el lunes a las 12 de la noche. Chao, Federico Simonetti. Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar en las zonas de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar en las zonas de tren. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.